conformándose el colectivo Compositoras, que va trabajando en diversos proyectos. Ciclo de recitales 2018-2019 y bueno, 2020, acá en Paraná, este año ha sido como muy particular, sorprendidas por la pandemia. Bueno, también se han desarrollado charlas, talleres, encuentros y recitales con compositoras de la provincia, de otras provincias, filmación de videos, siempre con la idea, ¿no?, eje, de hacer todo de una forma colectiva y teniendo como objetivo principal visibilizar y fortalecer el trabajo y la creación de las mujeres en la música. Hoy en el colectivo ya contamos con 30 participantes activas y se han integrado, han participado de los proyectos más de 50 compositoras. Así es, de las que contamos también las del interior de Entre Ríos, de Santa Fe. Pero bueno, yo hoy les voy a nombrar, queremos nombrar las camadas del colectivo que estamos fijas, que estamos trabajando juntas. Bueno, de la camada 2018, Marcia Müller, Susana Radcliffe, Miriam Gutiérrez, Flopa Suxdorf, Emilia Cersofio, Analía Bosque, Silvia Salomone y quien les habla, Melissa Budini. De la camada 2019 tenemos a Agustina Schrader, Luciana Insfrant, Adriana Brucelario, Adal Chis, Brenda Espinosa, Paola Núñez, Gaby Sonis y Ana Contreras. Y el 2020, Laura Balser, Valeria Martínez, Judith De León, Virginia Floresta Bonfiur, Elisa Zarrot, Beatriz Jiménez, Florencia Di Stefano, Valeria Pais, que me acompaña y nos acompaña esta noche en locución, Agostina Firpo, que es parte de la operación de este programa para que pueda salir al aire el audio, y Cándida Montiel, que es también la persona que está encargada de los guiones, que, bueno, por su carrera, que es comunicación, ella es quien nos está orientando en esto que es nuevo para nosotras. Decididamente, Cándida se ha puesto el programa al hombro como productora general y, bueno, estamos todas aprendiendo de la mano, digamos, de alguna Así forma. Es. Y creando sí. maneras de seguir. Así. De seguir el camino, de seguir creando, de seguir en contacto con la gente, que es en definitiva lo que nos alimenta en el arte y lo que nos alimenta en el decir y en el mensaje. Bueno, pero ahora vamos a escuchar un poco de música, porque de eso se trata este programa también. Sí, absolutamente. Así que vamos a ir un corte musical en el cual los vamos a dejar con una canción de Analía Bosque y una canción de Silvana Estrada. Que las disfruten y después les contamos más cómo se llaman. Junto al unos besos que nunca di. Estás escuchando Compositoras en Radio, por Casa Radio, transmitiéndose desde la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Y disfrutábamos de unas preciosas canciones en nuestro corte musical, Pueblo Bandera, de Analía Bosque, local paranaense, parte de la colectiva Compositoras, y una canción de Silvana Estrada, mexicana, que se llama Te Guardo. Te Guardo, así es. Bueno, nos podés encontrar en Facebook como Compositoras. También estamos en Instagram, compositoras.er. Y bien, para escuchar la radio, también pueden utilizar el link que está en la página de Facebook y bueno, que publicamos por todas las redes. Y también existe la posibilidad de descargarse por Play Store la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura como Locución AR Casa Radio. Eso, la buscan en el Play Store del celular, se descargan la aplicación y es una manera de escuchar también más fluidamente la radio y de escuchar otros programas también, sí, que son muy interesantes. Así es. Y que también están siendo grabados desde casa. Así que bueno, en estos tiempos, para acompañarnos, es una hermosa idea también apoyar estos proyectos. Bueno, vamos a pasar a uno de los momentos más, más importantes, más apreciados por nosotras del programa Compositoras en Radio, que es el momento de la entrevista a una compositora. Sí. Empezando por compositoras del colectivo de Entre Ríos, y que estamos justamente también haciendo la radio y que continúa este ciclo que empezó, como decíamos al principio, en 2018 y que al día de hoy nos sostenemos como estamos pudiendo en este caso. Bueno, y para presentar esta entrevista vamos a escuchar una canción de Emilia Cersofio, que es una de nosotras, y su canción se llama Luna. Con esa luna presentamos la entrevista del día, que en este caso fue virtual. Fue una entrevista virtual, les contamos. Bueno, hicimos como un montón de peripecias para poder lograr la entrevista. Afortunadamente, nuestra entrevistada fue muy colaboradora. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Agustina Schrader. Sí, Agustina Schrader. Fue la que tuvo la maravillosa idea de hacerlo por una plataforma que podíamos además grabar. Sí. Así que buenísimo, entre todas nos vamos enseñando. Sí, y es la idea, ¿no? De generar una comunidad que se expanda, en la cual les incluimos a todos. Así es, así que vamos con Luna, de Emilia Cersofio. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad, pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje Seria. Te anda faltando un gajo para llenar. noches. Mi nombre es Melissa Budini y estamos aquí en el segmento de entrevistas a compositoras de nuestra ciudad de Paraná, en este caso. Esto es Compositoras en Radio y me encuentro aquí con Valeria Páez. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Y Ana Contreras. Hola, ¿qué tal a todas y a todos los oyentes? Un placer compartir acá con estas compositoras en radio para entrevistar hoy a una compositora local. Ella es Agustina Schreiber, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Es un gusto, Agus, tenerte acá. Entonces, contanos un poco quién sos, qué relación tenés vos con la composición y con la música. Bueno, yo soy, como ya dijiste, Agustina, y tengo un recorrido un tanto ecléctico con la música y he pasado por ámbitos formales e informales, y tengo una particularidad que me gusta mucho cosas distintas, entonces eso hace que es un poco, como a veces me dicen algunas amigas, tutti frutti. Entonces me gusta tocar el piano, el violín, el bajo, y hacer canciones, y depende el día que. Qué hermoso eso, esa versatilidad. Sí, es un ascendente en Géminis. Bueno, yo dentro de la música ejerzo la docencia, también he pasado por todos los niveles, y cuando digo todos, va del año hasta los 70, me animaría a decir que he abarcado todas las edades, y también en ámbitos más formales, instituciones o talleres, clases de violín, de música general, de piano. Ahora estoy más en un terciario, así que también es algo que me gusta mucho, digamos. En ese sentido, debo decir que tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta y la docencia. Se unen las dos cosas. Me gusta la docencia y me gusta la música. Y, Agustina, ¿cómo estás viviendo este momento tan particular que estamos atravesando? Bueno, es una pregunta un tanto compleja. No, la verdad es que en este momento me he peleado un poco con la docencia desde la virtualidad, porque doy todas materias prácticas y la verdad que me ha costado mucho llevarlo al plano virtual. Lleva muchísimo más tiempo, hay cosas que no se pueden hacer, o yo la verdad no he encontrado el cómo. Y me ha resultado complejo, pero también hablando con otras compañeras de trabajo, digamos, que le ha pasado lo mismo, es como muy difícil poner un límite con los horarios. Es como otro modo completamente diferente y, bueno, tiene su cuota estresante, altamente estresante. La verdad que se me ha hecho difícil así en varios momentos y me ha significado bastante dejar mis espacios. Hablo del tener el tiempo para, no sé, para salir al patio, para agarrar un instrumento. Es como que me ha consumido bastante tiempo. ¿Y la composición qué lugar ocupa en ese panorama que estás contando? No, la verdad que hoy, en este momento de docencia virtual, pobre composición, no ocupa lugar. En mí la composición igual es algo fluctuante, porque soy así, como soy ecléctica, un día me levanto y solo quiero tocar el piano, y al otro día es solo el violín, y al otro día quizás solo me compré con otra cosa que no tiene que ver con música, y un día de esos es escribir, digamos. Pero bueno, a su vez, cuando eso sucede es desde distintos lugares, no siempre el mismo recorrido. ¿Y cómo o en qué momento mejor aparece, digamos, la composición en tu camino, en tu vida? Mira, a mí, yo creo que es como algo que tengo de chica, porque en realidad yo me acuerdo que inclusive antes de empezar a estudiar música, yo jugaba a hacer canciones. Me acuerdo que me habían regalado una libretita y yo inventaba letras. No, en realidad inventaba todo, lo que pasa es que las retenía en la memoria, las melodías que hacía, digamos. Y escribía la letra y me acuerdo que marcaba como las partes que repetía, ¿sí? Se ve que iba decidiendo como la forma. Así que siento que es como una inquietud que tuve siempre. Es un juego, digamos. Claro. Y cuando surge muchas veces también así como juego. Tiene como muchos caminos posibles, pero lo recuerdo como de niña. Bien. ¿Y podés así encontrar temáticas que puedas identificar que especialmente te nutren, te inspiran para componer? Mira, a mí me pasa que hay veces que, digamos, escribo en relación a cosas que me pasaron, así como muy concreto. Me pasa algo y lo vuelco en una letra. Pero tengo también como otra forma. A veces, yo en general sale como melodía. No soy una persona que escribo la letra y después le pongo música. Eso no es lo que a mí me sale naturalmente. Entonces es como que la música nace y a veces trae ya palabras. Y muchas veces trae palabras que no tengo ni idea qué es lo que estoy queriendo decir. No es que va con una idea, como decir, bueno, voy a hablar de esto, esto. No, empieza a salir y después le voy dando una forma. Inclusive después le doy como hasta un significado y puede tener múltiples interpretaciones, digamos. Eso me ha pasado. Otras veces también me pasa que quiero hablar de algo y sí sé de lo que quiero hablar, pero no es algo que me pasó a mí. Y hay veces que hasta he dicho, ¿y yo por qué quiero hablar de esto? Porque lo digo, o sea, me sale como si fuera una experiencia vivida, aunque no lo sea, o sea, con una intensidad así que hasta me peleo conmigo misma, así me decían, pero ¿y por qué yo? Bueno, eso también me pasa a veces cuando me sale en portugués, que de hecho era como, primero decía, ¿y yo qué atrevida? Si hasta no lo hablo bien, hasta que, o sea, me parecía como cara dura estar ahí escribiendo en otro idioma que ni siquiera super manejaba. Y bueno, después me amigué con eso, también dije, bueno, mi ascendente en Géminis, mi carta astral. No, amigarme que me sale así, ¿no? Porque me acuerdo particularmente con una canción que yo sabía lo que quería decir, la empecé en portugués, y después dije, ¿por qué? ¿Por qué esa insistencia en escribir en portugués? Como que me retaba a mí misma, ¿no? Escribirla en español, si es tu idioma, ¿qué tanto? Entonces, bueno, hice el esfuerzo. Y en un momento me di cuenta que estaba haciendo un esfuerzo. Y yo dije, ¿con qué necesidad? Si es mi juego, ¿por qué me estoy imponiendo otra regla? Entonces dije, ah, sí. Y quedó en portugués. Dije, era en portugués. ¿Por qué? No sé, digamos, pero me sale así. Se me vienen dos cosas, que seguramente vos actuás como canal de una información que baja y que pide expansión, ¿no? Y también se me viene la mirada de la lengua, del lenguaje, y que la cultura existe porque nosotros la empalabramos, ¿no? Y desde ahí, desde ese empalabrar, la realidad la vamos configurando también y modificando, así que me hace mucho sentido desde esa mirada, ¿no? Y desde cómo vos te traes siendo ecléctica, tiene más sentido aún, ¿no? Claro. Esa riqueza, esa amplitud. Me gusta. De hecho, escucharte, digamos, lleva a muchos mundos. Es maravilloso. Y tengo una pregunta. Sí. Hablando de todo esto, ¿te han pedido tu música otros músicos para tocarla? Me ha pasado, bueno, es muy rara esta entrevista en esta situación porque estoy con mi amiga, que si me he animado a mostrar mis canciones ha sido por insistencia de ella, porque la verdad que soy como muy... Podría tener varias lecturas, podría decir despojada o podría decir no me hago cargo, ¿no? Podríamos usar distintas palabras. Pero es como que he hecho muchas canciones, pero nunca hago nada con eso, o pocas veces, nunca lo voy a corregirme, pocas veces hago algo con eso. Cosa que me encanta de compositoras es el hecho de hacer como concretar, digamos, esa parte, ¿no? Y bueno, sí, me han pedido a veces, pero a veces me han pedido, por ejemplo, y yo me cuelgo, le digo, sí, sí, y después soy un desastre. Dicho así. Bueno, sin ir más lejos, yo canto, en mi repertorio he cantado en una canción tuya, Agus, de Ella y del Río, pero además a veces he guitarreado tus canciones y a veces se me aparecen así también en situaciones y las he compartido, lo que me acuerdo, así como que yo las llevo un poco conmigo. Y bueno, esa es una situación aparte sumamente especial porque de Ella y del Río, una canción que yo te escribí a vos, vamos a contar a la audiencia, se la escribí a mi amiga, entonces ella la canta y es perfecta la situación, digamos. Bueno, yo... especialmente te agradezco profundamente porque cuando estuve ahí buscando el material para pasar, te escuché en la grabación y dije, qué lindo que Meli quiera cantar mis canciones. Enhebrando una canción que vuela al río desde ese corazón que al soñar alimenta el amor. Sueño florecido en días y noches de transcurrir aquello que proteja el sentir, querer ser como el río al fluir, la melodía de su voz danza en el aire cual sausal y se anda en penas con agüita ha de lavar alma de sol, luna y estrella, su mirar, todo eso lleva en la luz que da. Fuerza de esa voz que ahora entonada va tejiendo su ilusión. Sabe que ese río Paraná melodía de su voz danza en el aire cual sausal y se anda en penas con agüita ha de lavar. Alma de ave, tierra y sol, luna y estrella, su mirar, todo eso lleva en la luz que da. A mí me gusta mucho lo colectivo y siempre la experiencia es diferente, siempre son como, es como que te da la posibilidad de ver cómo ve otro, que uno solo tiene un par de ojos, digamos, entonces de pronto poder tener más no deja de ser enriquecedor. Y en eso hay también, bueno, uno se va encontrando con que hay veces tenés más afinidad con una persona para ese tipo de trabajo y a veces tenés más afinidad con otra, digamos. También es como, bueno, hay que aprender a dialogar o a encontrarse y me parece un trabajo hermoso. La creación me parece, sí, bastante solitaria en su camino, digamos. Más allá de propuestas que puedan hacerse de creaciones colectivas, digamos, ¿no? Que ahí ya entra otro aspecto y que está buenísimo, digamos. Pero después, por lo menos en el momento de uno encontrarse, en este caso de canciones, por ejemplo, lo que más me ha salido es, sí, es bastante solitaria la cuestión. Qué lindo. Sí, eso me encanta. Y algo que te quería preguntar, Agu, es, vos participaste en un grupo de música brasilera también, ¿no? Sí, Sequetein, un grupo convocado por una amiga, la Cari Neto, que se levantó un día y dijo, vamos a hacer un grupo de música brasilera, y ahí la seguimos, se armó una trupe, y bueno, con la particularidad justo de que como yo tenía algunos temas en portugués, los incluimos en el repertorio y la verdad que yo estoy muy agradecida con todo ese equipete que se copó a la idea de armar los temas, digamos. Sí, de hecho yo recuerdo de haberlos escuchado y sentí como que tus obras llegaron a un esplendor así muy hermoso con ese grupo, por eso te preguntaba. Y fue así un grupo muy, muy particular porque yo creo, en conclusión, que la pasábamos muy bien nosotros y eso armaba una sintonía con la música y con la gente cuando iba, que me parece que se notaba, digamos, o sea, era como, más de, no era porque, digamos, más allá que el grupo, por ejemplo, estaba Vigiano, que era, como nosotros le decíamos, nuestro patrón rítmico, que era el que más data nos tiraba a nivel música brasilera, los ritmos y todo eso, ¿no? Después estábamos aprendiendo el resto, entonces yo creo que bueno, que era eso, el gran gusto que teníamos todos por compartir. Claro, entonces como que lo colectivo, entonces vos lo vivís así, que es mejor cuando hay afinidad, que eso es lo más importante, lo humano y después lo artístico, vamos a decir. Sí, a mí me pasa eso. Soy más de perfil bajo musical, digamos, pero sí, para mí es más importante lo humano que lo musical. Y en esto, entonces decíamos, lo colectivo, somos parte del colectivo Compositoras, que además de ser un grupo de trabajo, somos todas mujeres. Entonces, ¿cómo es tu visión sobre el ser mujer en estos momentos? ¡Qué pregunta! Bueno, es una pregunta un tanto compleja porque yo, digamos, estamos en un momento histórico totalmente particular donde la mujer está buscando su camino, no, su visibilidad, digamos, porque en realidad hay un camino recorrido, buscando que no le pongan palos en la rueda para poder hacer su camino. ¿Sí? Me pasa que es algo que desde algún sentido siempre he notado, o siempre, no sé si decir notado, tampoco sé si decir denunciado, pero bueno, puedo marcar unas simples anécdotas como estar en la secundaria y que me hagan rellenar una planilla sobre mis padres y el único que decía profesión era el padre y no la madre, y yo la agregué con virome a la parte de la madre. Y yo dije, ¿cómo que no dice de la madre? ¿Qué pasa? ¿No? Cosas simples así. Digo, creo que es un camino que es largo, que dentro de la música hay una cuestión histórica que hay que dimensionar lo grande que es el movimiento de correrse cuando por años y años se ha hecho algo de una manera y querer hacerlo de otra, porque pareciera como que, no sé, a ver, voy a decir algo. Por ejemplo, dentro de la música, ¿no? Las mujeres suelen ocupar quizás más el rol de la cantante, como que eso es el lugar de la mujer más avalado, pero mujeres contrabajistas no hay tantas, ¿no? Por decir algo así. Bueno, desenmarañar y darse cuenta que esas cosas no son casualidades y son consecuencias de visiones históricas, me parece que es una tarea bastante grande. Y en este caso, nosotras desde este colectivo, hacer eso con la composición, que ha sido claramente marcada como un lugar para el hombre, me parece que es una tarea bastante enorme la que estamos haciendo. Y me parece como muy hermoso saber que hacemos esto no solo, digamos, más allá de nosotras, para abrirle también a las que vienen, digamos, que se les sea más fácil, porque ya vieron sí, que es posible, o ya se empezó a rodar una rueda, digamos. Bueno, sí, a modo de ir abriendo puertas. Exacto. Para que después sea más fluido. Y vos, además, está bueno también ver que vos instrumentalmente ya venciste ahí un prejuicio, como vos decías hoy, de que las mujeres cantan y no tocan y qué sé yo, y ya sos la prueba de que eso puede ser parte del hacer de las mujeres, y encima en varios instrumentos, porque no sé si mencionaste el acordeón también. El acordeón. Ay, es que son tan lindos todos los instrumentos, que es un problema, porque uno dice, yo misma a veces me reto, bueno, no, otro no, porque enseguida ves uno y decís, ay, pero qué bueno que está, che, y ya sí empieza ya. Y bueno, pero... ¿Y vos te formaste, estudiaste instrumentos? ¿Cómo fue tu formación? Yo empecé de niña particular, piano, hasta que en la adolescencia descubrí el violín yendo a un recital y dije, quiero estudiar violín. Y como también me gustaba la flauta, porque después entré en dudas si violín o flauta traversa, me anoté en la escuela de música. Yo dije, bueno, que me presten los dos instrumentos, pruebo. Y bueno, ahí empecé la escuela de música, seguí violín, finalmente el soplar no es lo mío, y seguí piano también en la escuela de música. Y cuando terminé la secundaria, que no sabía bien para qué lado perfilar, tengo una pasión por los animales también, así que estaba ahí veterinaria, música, elegí composición, que era algo que yo sabía que me gustaba, como que tenía así como idea, y bueno, y como en Paraná no había, me fui a Santa Fe, y ahí ya estudié composición, y bueno, quería paralelamente estudiaba un poco de piano, al año siguiente estudiaba un poco de violín. Y bueno. Recuerdo que te conocí con Espejada Trío, tocando Mi primera experiencia tocando fue con ustedes. Mirá vos. Justamente tu amor por lo multiinstrumental, y pasabas un tema con un instrumento y íbamos rotando todo. Sí, sí. Canciones de Laura Balcer. Ahí, sí, mirá ella, pionera, haciendo sus temas. Sí, ni hablar, ni hablar. ¿Cuántas formaciones hiciste así con estas características, por ejemplo, femeninas, con grupos de mujeres? ¿Cómo ha sido esa experiencia de conformar grupos con mujeres? Ay, que me hace pensar, che, a ver. En un momento tuve también, allá a lo lejos, y por un breve tiempo, un trío, eso fue lo primero, con Analía Bosque y Estelita Sánchez. Llegamos a tener un trío. Bueno, con la Meli tuvimos el gran dúo gran, donde ella me alentó a cantar canciones. O sea, que vos venís con las compositoras hace rato. Sí, uno hace sus movidas. Y ahora estoy en un grupo que es toda de mujeres, que hacemos boleros y nos llamamos boleras. Igual, también, o sea, he tenido las dos cosas, grupos mixtos y grupos netamente femeninos. Bueno, el año pasado nos ensamblamos todas las compositoras, también fue una experiencia re linda tocar entre todas y acompañarnos. Totalmente. La fuerza. Ni hablar, la fuerza. Bueno, Agustina Schrader, multiinstrumentista, compositora, amiga, parte de la colectiva de las compositoras Generación 2019. Exacto. Nos vamos a despedir si ninguna tiene otra pregunta. Bueno, en realidad lo más importante, porque nosotras te conocemos, te escuchamos, te disfrutamos desde todas esas facetas que mencionó Meli. Pero bueno, que para contarle a quien quiera conocerte un poco más, ¿dónde te encuentra? ¿Dónde está difundida tu música? ¿Por qué canales? Iba a ser un chiste muy malo que iba a decir, me encuentra en mi casa. Eso es importante. Pero estamos en cuarentena, Agustina. Así es, social. Bueno, debo decir que soy un poco desastrosa en ordenar mis producciones, pero bueno, hay en YouTube, ahí están los temas que armamos, mis temas armados con Sequetein, que se escribe así como suena nomás, Sequetein, y me voy a tener que poner las pilas en organizar algo más, porque no tengo una página, chicas, ¿para qué les voy a decir? Ni Instagram tengo, pero ustedes chusme, yo ya ahí me voy a actualizar. Bueno, y como cierre después de esta entrevista, nosotros le vamos a regalar un tema de Agustina, que es un tema en portugués, sería Del Otro Lado del Mar. ¿Querés contar, decir algo sobre el tema? Bueno, saben que en este momento, bueno, una de las tantas facéticas partes que tengo, estoy haciendo un seminario que es de música y religión afro-latinoamericana y caribeña, y lo relaciono con este tema porque este tema es un ejemplo de esto de que yo quiero decir algo y me digo a mí misma, ¿por qué estoy hablando de esto si esto no está con mi historia, por lo menos la biológica consciente, ¿no? Y este tema habla como... yo sentía esto de qué habrá sido para un negro esclavo cruzar el mar teniendo que haber dejado todo su hogar, su familia, y saber que está ahí, por eso se llama Del Otro Lado del Mar, ¿no? Del Otro Lado del Mar. Y bueno, es algo que me interpela, que es la negritud, y bueno, este tema básicamente tiene que ver con eso, que me sentía muy atrevida, porque es un samba brasilero, me sentía doblemente atrevida, me sentía atrevida por escribir en portugués, que es un idioma que hablo, pero no domino, por decirlo así, y lo mismo musicalmente por ser un samba brasilero, que amo la música brasilera, pero sin ser una especialista en música brasilera. Entonces, era como una mezcla que que me salía a hacer eso y bueno, me daba un poco de vergüenza o no sé bien cómo decir, una mezcla así. ¿Pero viviste en Brasil algún tiempo? Yo estuve becada con la universidad y me fui un semestre al sur de Brasil, un lugar que se llama Santa María, y bueno, estuve ahí un tiempito. A partir de ahí empecé a escribir canciones en portugués. Ele, o mar Bueno, Agus, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por compartir este momento. Y bueno, qué bueno encontrarlas por acá. Y me quedo con esto de que sos como un puente para que muchas voces se escuchen, ¿no? Me queda eso así como algo muy hermoso de tu camino. Bueno, yo le diría que así sea también y que te lo permita. Gracias, muchas gracias. Y bueno, esta es Agustina Schrader de Paraná, compositora. Nos vemos en el próximo programa de entrevistas el martes que viene. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, así fue esta entrevista a Agustina Schrader y su música. Un relámpago, vamos a decir, de esta mujer inmensa que sería inabarcable porque además tiene una obra muy extensa que aunque ella dice que no la ha difundido, sí. Queda, está en nosotras y ojalá siga corriendo porque sí. Es una obra muy preciosa, es una gran compositora de nuestra ciudad, Agustina Schrader. Sí, así es. Además, lo que me llevo de ella es su valentía para hacer un canal sin medidas, inconmensurable, digamos, ni desde el lenguaje, ni desde los colores, los estilos. Y me parece muy rico tener acá en Paraná una compositora así. Sí, con ese coraje para permitirse decir en distintos idiomas incluso, y sin tanta cabeza, ¿no? Sin tanta comprensión, ¿por qué estoy diciendo esto? Simplemente ser fiel canal. Sí. Y bueno, en esto la verdad es que estamos orgullosas de Agustina y también de que esté entre nosotras y de que podamos disfrutarla. Así es. Bien, y bueno, ahora lo que se viene es la segunda entrega de Mujeres Encubiertas. Este es un segmento realizado con el trabajo, la investigación de Elisa Sarrot, de Agustina Schrader, nuestra entrevistada de hoy, y de mi co-conductora, Melissa Udini. Así es, y que busca un poco encontrar esas personalidades, esas presencias, esas ceras humanas. Esas ceras humanas, como decíamos hace mucho. Hace mucho. Que nos han dejado como unos señuelos ahí también a las creadoras y que han facilitado el camino, aunque tal vez no fueron tan conocidas. Sí. De eso se trata Mujeres Encubiertas, así que bueno, vamos a escuchar el segmento de esta semana de Luces en la Oscuridad. Ausente, se me pierde entre la gente, se confunde en la memoria y en saudades se me crece, se me enciende, se resiente, se desdobla, se salobra. Luces en la oscuridad, compositoras encubiertas en la historia. De toda la música que has escuchado en tu vida, ¿tenés idea cuánta de ella fue escrita por mujeres? La historia que nos cuentan, ¿las cuenta? ¿Y vos, cuántas conoces? ¿Quién huye? Vamos a hablar de la primera composición musical de una mujer publicada en Argentina, llamada valsa, palabra portuguesa para decir vals, que se registró en el año 1837 en un boletín musical. En la firma de esta obra no podemos encontrar un nombre. Encontramos simplemente la letra P, la letra R y entre comillas una porteña. Imaginamos que esta P mayúscula seguida de una R minúscula podrían ser siglas o iniciales de un nombre, lo cual hasta el día de hoy no se sabe, y la descripción una porteña podría indicar el lugar de procedencia de la autora en cuestión, esta misteriosa mujer que no sabemos aún quién es. No hemos encontrado hasta ahora más rastros de quién fue esa porteña. Y seguramente había más mujeres en su situación. Encontramos, sin embargo, un autor, Gesualdo, que sin evidencia presume que se trataría de Josefa Somelliera, tal vez porque ella había compuesto una obra que se incluyó en el cancionero argentino. La partitura está en el boletín musical del año 1837 y fue editado por Gregorio Ibarra con un estudio preliminar de Melanie Plesch. Las partituras incluidas en ese boletín se las debemos a la copista Susana Montes de Oca, que era en ese momento alumna de la carrera de musicología de la Universidad Nacional de La Plata. El boletín del que hablamos tiene una presentación para cada partitura y en la que corresponde a la compositora porteña menciona: en el corazón impresionable de una dama se había grabado esta melodía, y con aquella espontaneidad de que las porteñas son tan ricas, se convirtió en la valsa que publicamos en este número. Esta curiosa historia de la primera obra musical de una mujer publicada nos resulta muy interesante, pero sobre todo muy misteriosa. Desde 1837 hasta hoy, no se ha podido develar el nombre de esta porteña. En principio, este misterio nos sorprendió mucho, pero en realidad pensamos que tratándose de una mujer en esa época y en Argentina, no podía ser de otra manera, siendo que en el mismo momento histórico y en Europa, por ejemplo, Marie Anna Mozart, hermana mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, Clara Schumann, esposa de Robert Schumann, y Fanny Mendelssohn, hermana de Félix Mendelssohn, padecieron distintos grados de invisibilidad, solo por ser mujeres, verdaderamente encubiertas, a la sombra de los varones de su familia. Después, en el siglo XX, algunos investigadores de la musicología rescataron sus creaciones, pero aún así permanecen en desventaja porque se las conoce muy poco. Aunque todas ellas merecerían un programa especial, nos impacta leer algunas de sus frases y hoy queremos compartirlas. Por ejemplo, lo que dijo Clara Schumann: quizás alguna vez me atreviera a dar el salto, tal vez me animara a seguir adelante con mis composiciones. Nunca lo hice, después de todo, las mujeres no hemos nacido para componer. Y ella, Clara Schumann, también dijo: hubo un tiempo en el que yo creía tener talento creativo, pero he renunciado a esa idea. Una mujer no debe tener el deseo de componer. Si ninguna ha podido hacerlo, ¿por qué iba a poder yo? La hermana de Mozart, María Ana, forzada por su padre a abandonar su trayectoria musical a los 18 años por no estar bien visto, recibe en un momento una carta de su hermano, el mismísimo Wolfgang Amadeus Mozart, diciéndole: tengo el temor de no componer tan bien como tú. La canción que escribiste es hermosa. Estas historias, aunque lejanas y europeas, nos pintan un panorama de las hondas desigualdades entre las mujeres y los hombres en el terreno del arte en el mundo. Y quizás nos permitan ver, aunque no justificar, ¿por qué acá en Argentina es tan difícil aún hoy rastrear a las mujeres compositoras, darles un lugar, valorar su creación? Sin embargo, como nos muestra nuestra compositora de hoy, una porteña, a contrapelo del imposible y de la historia, la composición nace y de alguna manera se filtra. Vamos a escuchar ahora sí esta valsa escrita por una porteña. Mujeres Encubiertas nos trajo esta semana a una misteriosa mujer que recién escuchábamos en esta balsa de esta porteña misteriosa que ni siquiera ha quedado registrado su nombre en la historia. Tal fue el encubrimiento y la imposibilidad de ella también de hacerse conocida, de hacerse famosa. Y qué bueno que igual trascendió esta obra y llega hoy a nosotras. La música que escuchábamos de fondo es además de Clara Schumann, que como decía bien ahí la descripción en el segmento, fue otra mujer invisibilizada en su época, hace mucho, mucho tiempo en Europa, a pesar de que ella era la compañera, la esposa de Robert Schumann, un conocidísimo compositor que cualquier pianista lo conoce porque lo ha tocado. Bueno, su esposa componía en ese nivel de talento, de belleza. Y bueno, ahí quisimos también acompañar este segmento con una obra de piano de ella, un nocturno de piano, para piano. Y bueno, seguimos así reconstruyendo la historia que nos fue negada, nos fue innombrada, ¿no? De las mujeres. Pero bueno, que de todas maneras, yo siento que igual, aunque tal vez no supimos de ellas, no está su nombre, tal vez no es necesario, porque lo que se transforma en una de nosotras se transforma en todas. Decididamente. Me parece que le da todo el sentido a nuestra tarea poder hacer visible e incluir a quienes han sido excluidas a lo largo de la historia, y en ese sentido también rescato el no tiempo del arte, que digamos el verdadero tiempo es el arte en sí misma, y mientras llegue a nuestros corazones siempre existe la posibilidad de traer a la luz y visibilizarlos a todas. Sí, eso es muy hermoso, ¿no? Como que la obra tiene una vida propia también. Sí. Y nos trasciende, nosotras somos pequeñas. Sí. Somos efímeras en la vida, pero sin embargo trasciende lo que dejamos, los frutos que dimos. Y por eso es importante que nos demos a conocer hoy en día, que está un poquito más abierto, ¿no? Abierta esa posibilidad de aparecer. Sí. De aparecer en la escena. Bueno, viene un momento de este Compositoras en Radio, al que le hemos llamado Abrazos sin Fronteras. Sí, decididamente. Aquí traemos un saludo, en este caso en el programa de hoy, de Karina Clavijo, compositora de Ecuador. Así que, bueno, queremos hacerla presente en nuestro tercer programa con su canción, Tierra. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Hola, mi nombre es Karina Clavijo, soy compositora, soy cantora de grupos tradicionales, principalmente de música afroesmeraldeña. También soy docente de la Cátedra de Canto Afro en la Universidad Central. Quiero mandar un saludo al programa Compositoras, que también me parece una iniciativa muy importante, Compositoras en Radio. Esto se está transmitiendo ahora en Argentina. Y quiero mandar a todas mis colegas un fuerte abrazo, un fuerte saludo, en especial a Ana, que está en Paraná. Y bueno, contarles un poquito de mi experiencia. Básicamente, este último tiempo me he concentrado sobre todo en lo que es componer para grupos de marimba. He estado haciendo mi último trabajo discográfico, que se llama Chonta Caimbi. Este trabajo fue ganador de los incentivos de composición SAICE de Ecuador, y hemos logrado componer para varios formatos, entre ellos el formato de orquesta de instrumentos andinos. También hemos logrado componer para bandas más pequeñas, ¿no?, que tienen este enfoque de tradición pacífica. Así que quiero mandarles un saludo enorme y agradecerles por permitirme compartir mi música en su programa. Muchísimas gracias. Karina Clavijo, en un abrazo sin fronteras. Tierra, tierra, tierra, oye, qué tierra. casa cantando. Tierra. Oye, qué tierra tú, ay, tierra. Tierra, tierra. Vamos a levantar un canto por las plantas, por los animales y personas que habitamos aquí en nuestra tierra. Bueno, están escuchando Compositoras en Radio y lo que acabamos de escuchar fue un saludo de Karina Clavijo de Ecuador y su canción Tierra. Y ahora vamos a pasar a un nuevo corte musical con una canción de una compositora nuestra, Miriam Gutiérrez, y otra canción de una hermana uruguaya, Ana Prada. Acompañadas aquí por el gato de la casa. Exacto. Que no puede faltar porque estamos en casa y estamos con las mascotas encima y tienen hambre hasta ahora. Así que bueno, aquí con el gato y todo, escuchamos entonces estas dos canciones de Miriam Gutiérrez y de Ana Prada. Manantial de mi paisaje, por lo mucho que te admiro, va evocando mi rasguido todo lo que yo te quiero. Con la luna y el lucero que refleja tu caudal, trinar de aves, madrigal, sos vertiente cristalina, orgullo de mi Argentina, sos eterno manantial. Te doy mi nombre verdadero. pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Con cada movimiento despeinas las frases, se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida un instante, sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo mi consuelo, te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Pusiste tu vestido, el prohibido. Y aquí escuchábamos los dos ríos, sí, que rodean nuestra provincia. Así es. Escuchábamos todo el río Paraná en Miriam Gutiérrez. Qué precioso paisaje en su canción Manantial. En su obra, vamos a decir, porque no es una canción, sí, una obra instrumental, no, en su fuelle, muy preciosa. Y del otro lado de la provincia, el otro abrazo de agua, que es el del río Uruguay, que nos conecta con este país vecino, el paisito, que es como lo mismo, ¿no? Tenemos, sí, como tantas similitudes con Uruguay, y ahí estaba Ana Prada con su canción Tu vestido, tan decidora y tan hermosa. Así que bueno, ojalá hayan disfrutado tanto de este corte musical como nosotras aquí este lunes martes. Sí, decididamente. Siento también que es muy rico el espejo entre estas dos compositoras que traen el agua con distintos colores, con distintas paletas, ¿no? Y distinta fluidez. Y bueno, especialmente de Miriam me quedo con el monte, ¿no? Me trajo mucho el monte. Totalmente. Y bueno, y Ana trae como el viento del este. Que viene trayendo algún mensaje ahí. Sí, sí, absolutamente. Qué hermoso. Y bueno, y a continuación les vamos a compartir en la voz de Silvia Salomone las palabras de una maravillosa escritora paranaense, Mariana Bolzán, que les invitamos a conocer a través de este segmento. Y que acompaña la música de Analía Bosque, un tema llamado Pichona. En mi cuerpo están las sales sedimentadas de este poema. Aún no lo escribo y me crece una joroba de poema. Maceración de sangre sin salida con pulso de fiebre. Golpeteo que conozco de otros poemas. Ando de trompa caliente, aullando con sordina las angustias perfectas de este tiempo. Vive adentro, el poema se me nota, en el trabajo, en la calle. Un ruido blanco lo detiene, adentro se recuece un día y otro día. Yo lo siento venir. El poema es ahora una cría anhelante. Quiere abrirse paso, probar mis ancas paridoras de hijos frustrados. Ya estoy, dame luz. Ya estoy, que es de noche. Algo nos cubre y el silencio es la única cosa que se precisa para nacer. Mariana Bolzán. Mariana Bolzán nació en 1985 en Paraná, Entre Ríos. Es comunicadora social y escritora. En 2019 publicó su primer libro de poemas titulado Un rayo en el mundo a través de Ana Editorial. Obtuvo el Premio Provincial de Poesía Juan Eli Ortiz 2018 de Entre Ríos. Ha sido periodista en temas de cultura y sociedad. Ha publicado en medios de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Investigó sobre periodismo narrativo, a veces escribe cuentos. Coordina el área de comunicación de cultura de la Municipalidad de Paraná. Bueno, aquí disfrutábamos las palabras de Mariana Bolzán, que bueno, quiero compartir con todos. Una maravillosa sincronía, que es que hace un tiempo estaba trabada con la escritura, un tiempo no tan lejano. Y bueno, conversando ahí con un amigo, me comparte este poema que ella justo había publicado. Mirá. Me dice, mira, ella habla justamente de lo que te pasa a vos. Wow. Y bueno, me parece muy maravilloso estar disfrutando de este poema de Mariana y compartir ese proceso interior, ¿no? Antes de parir la obra. Qué hermoso, y qué hermoso porque nosotras les contamos que en este momento nos estamos sorprendiendo con la lectura, porque como somos muchas trabajando en los segmentos de la radio y trabajamos cada una en su casa y no estamos pudiendo encontrarnos, entonces estamos confiando así, es una confianza ciega en el, en el criterio, en la elección, en la sensibilidad de cada una para poder seleccionar el contenido del programa. Pero nosotras hoy nos estamos encontrando esta sorpresa, así que bueno, gracias también a las compañeras que trabajaron en el segmento de lectura. Y gracias Mariana Bolzán por esa poesía maravillosa que nos representa. Totalmente. Y hablando, bueno, de poesía, queremos comentarles la poesía. Somos poesía, también somos política. Sí. También la poesía es política. Sin dudas. En algún punto misterioso, al decir, estamos también haciendo, interviniendo en nuestra sociedad y tenemos novedades respecto a algo que ha sido publicado por el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, con respecto a la ley de cupo en el contexto de la pandemia. Y queremos comentarles lo resuelto por este organismo, el INAMU. Literal, desde los muros del Instituto Nacional de la Música, leímos esto. Ley de cupo, eventos virtuales y televisivos. El Instituto Nacional de la Música, como autoridad de aplicación de la Ley 27.539, pone en conocimiento público que se están fiscalizando los eventos musicales virtuales y o televisivos que convoquen a tres o más agrupaciones musicales a los fines de garantizar los derechos que establece dicha norma, buscando garantizar un espacio para las artistas mujeres y personas con identidad de género autopercibido en la música en vivo. La ley de cupo y su reglamentación establecieron un mínimo de 30% artistas solistas mujeres y o agrupaciones de mujeres y o agrupaciones mixtas de mujeres, y en cada caso de personas con identidad de género autopercibido en los eventos que convoquen a tres o más agrupaciones musicales. Si quisieras conocer más sobre esto, puedes encontrar más información en www.inamu.musica.ar/ley de cupo eventos virtuales. Así que les invitamos también a conocer, a informarse, porque están habiendo muchas transformaciones en este sentido, en estos tiempos también, y la verdad que nos alegra. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar el audio

suspiro es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar, como respirar, subidos al tejado de tu casa, como celebrar el desvelo de los girasoles. Volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar. Escuchábamos Araña de Elisa Sarrot, grabada con sus hermanas y su hermano. Además, Elisa es mi mamá, así que les puedo contar un poco cómo fue el proceso. Fue hermoso porque esta canción fue escrita a su hermana mayor, Mercedes Sarrot, y mandó Raúl, que es el hermano menor, mandó desde Nueva Zelanda, donde vive, los audios, y bueno, Sebastián Narváez fue el que mezcló todo. Y quedó un resultado muy lindo y muy emotivo que agradecemos hoy pueda difundirse en esta radio de Compositoras en Radio. Y también recién una canción preciosa de Georgina Hassan, como Respirar. Sí, quiero destacar de lo que me llevo de estas dos canciones, que es la trama colectiva. Y como dice Georgina, ¿no? Tomar distancia para volver a mirar, creo que es un desafío de estos tiempos para todos. Así que bueno, esos mensajes me los llevo conmigo esta noche. Tal cual. Sí, sí. Bien, y ahora a continuación vamos a escuchar la cortina de un nuevo segmento que, bueno, es una canción, una composición de Floppa Zuckdorf. La canción se llama Wait y también habla un poco de esto de sus padres que le hablan al hijo, a la hija, a les hijes, y instan a creer en los sueños, a la posibilidad de la concreción de esos sueños y que sencillamente hay que esperar. Bueno, este tema es la cortina musical del próximo segmento, que tiene que ver con las compositoras por el mundo. Y que busca rescatar la obra de compositoras en todo el planeta, más allá de lo que nosotras podemos conocer acá, por cercanía, rescatar compositoras que por ahí se nos pierden en la masividad y en la difusión que tenemos más a mano, y poder ponerlas en valor. Así que aquí va entonces Compositoras por el Mundo, con la cortina de Floppa Zuckdorf. Wait. Got away. Wait in the children, wait in the mother, wait in the man, and it's all crowded in the way. Oh, you got away. My mama told me it all be good. Million kids are waiting for our God to be true in the wait. Ooh, you gotta wait. Compositoras por el Compositoras mundo. Por el mundo. Papa told me to trust my man. We all be loved and we all shake hands in the wait. Amu Sangaré, conocida como el ave cantora de Guayamú, es una cantante, compositora y activista defensora de los derechos de la mujer en África. Nació en Mali, en la región histórica del río Níger. Recibió el premio Grammy y el premio La Mar de Músicas 2002. En 2003 es nombrada embajadora de la buena voluntad para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pero asegura que no desea ser política. Mientras eres artista, eres libre de decir lo que piensas. Cuando eres político, sigues instrucciones de más arriba. Sangaré se ha convertido en un emblema para la feminidad africana y en un modelo referente. A lo largo de su carrera ha utilizado sus canciones para denunciar sin miedo la posición de las mujeres en Mali y oponerse a la poligamia, el matrimonio infantil y un sistema que define una buena esposa como una mujer sumisa. Dice Omu: desde que era niña me prometí que un día gritaría al mundo sobre este problema. Las mujeres tienen dificultades en África. No tenemos voz. Nuestros maridos hablan por nosotras. Mi papel es hablar directamente con las mujeres a través de mis canciones, dándoles un ejemplo y mostrándoles que pueden tomar sus propias decisiones. En 2017 saca Mogoya, su último trabajo discográfico, grabado en Estocolmo por Andrés Bunge y producido en París con el equipo de producción francés Albert. Este álbum es el resultado de muchos años de trabajo. He colaborado con mucha gente y he podido observar la mentalidad de las personas, dice Omu. Esta vez buscaba un sonido más moderno, más cercano a la juventud, pero cuidando y respetando mi cultura y mi tradición. Saaman, oh muerte, la muerte es tan dura, la muerte es tan cruel, la muerte que derribó a Amadou Baguindo, pero la muerte no perdona a ninguna criatura, nada puede detenerlo, ni siquiera la fama, tener muchos hijos, grandes riquezas, amigos. Amadou se fue, y cuando vaya a Dowenza, no lo volveré a ver, nunca más lo volverán a ver en Mamaco. En Dowenza, Teninon Gotna llorará por ti, mientras que en Bamako, Amadou llora por ti, como Adja llora por ti. Tu viuda, Fanta, llora por su marido desaparecido, porque Guindo ha desaparecido, golpeado por una muerte traicionera. Qué dura es la separación, qué dura la muerte, y la muerte despiadada ataca sin distinción. La muerte villana se agacha en una curva del camino, al acecho de nosotros. Que Dios nos proteja de eso, pero la muerte no perdona a nadie. Golpea en la flor de la vida. La muerte pérfida se agacha en una curva del camino. Oh muerte, no perdonaste a Guindo. Ninguna criatura puede escapar de ti. Oh muerte, cómo eres cruel. León, una compositora de nuestro colectivo Compositoras de la Camada 2020, hizo este maravilloso trabajo que trae a Oumu Sangaré de África, Compositoras por el Mundo, y le agradecemos a Judy por traducir el mensaje además. Sí, sin dudas. A lo largo de los programas van a ir conociendo a todas las compañeras que forman parte del equipo de este programa, que son muchas, con muchas riquezas y con mucho por compartir. Así que gracias, Judy, por tu tarea. Muy hermoso, qué infinita la mujer, qué infinito el mensaje, qué hermoso poder traer además a África este lugar madre, así, y que también le canta sin límites al dolor, a la muerte. Me parece muy, muy valioso eso, y me parece muy hermoso poder saber lo que decía esta canción. Así que, wow, quedé así muy impactada con el mensaje que nos trae Oumu Sangaré a través de la Judy. Sí, decididamente. Muchas muy gracias. Muy bello, sí, y muy profundo. Bueno, y nosotras vamos llegando al cierre de este martes-lunes, porque como les decíamos, Compositoras en Radio, este programa de radio desde la Casa de la Cultura. Podría decirse martes alunado. Un martes alunado, con casi luna llena además. Sí. Una luna bastante grande. Y una luna que se eclipsó este domingo. Claro, cómo no traer este mensaje también de entrar en la oscuridad y revolver ahí. Sí. Así que bueno, así quedamos nosotras grabando un lunes para que salga un martes, como les decíamos, buscando formas de seguir transitando, de seguir expandiendo la creación de las mujeres, que es el objetivo de nuestra colectiva Compositoras, aquí en Paraná, desde la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Les recordamos que si hay entre ustedes, las escuchantes, les oyentes, alguna compositora, compositore, que se comuniquen. Estamos ahí también, estamos aprendiendo y nos estamos reencontrando y nos estamos reconociendo. Entonces, bueno, está abierto también ahí la comunicación en nuestras redes, que son las siguientes. En Facebook, www.facebook.com/lascompositoras. Búscanos y escribinos. Sí. ¿Y en Instagram? En Instagram, compositoras.er. Y también te recordamos, como lo dijimos al comienzo, que para escuchar la radio, además de utilizar el link que está en la página de Facebook y que lo hemos estado difundiendo por nuestras redes personales, puedes descargarte una aplicación para celular específica que podés escuchar además todo el resto de la programación de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, de la radio, Casa Radio se llama. Y la aplicación la encontrás en Play Store como Locución AR, de Argentina, AR, Locución AR, Casa Radio. Buscala, descargala y acompañanos y permitite, regalate estos momentos de búsqueda, de nutrición espiritual, de nutrición cultural, que la verdad que en estos tiempos nos engrandecen y nos permiten estar cerca y seguir en movimiento. Sí, algo más. No nos olvidemos de nuestros canales de YouTube. Tenemos un canal de las compositoras en general, si quieren empezar a conocernos a todos. Y también nuestro programa ya tiene su canal en YouTube. ¡Guarda así que, la tosca! ¡Epa! Ahí ya están subidos los primeros dos programas. Eso. Y bueno, por si te lo llegas a perder en el horario habitual del programa, podés encontrarlo en el canal de YouTube como Compositoras en Radio. Y bueno, y para encontrarte con el resto de las compositoras del colectivo Compositoras, es el canal de YouTube de Compositoras. Sí, que se llama Las Compositoras. Las Compositoras. Bueno, y nos vamos con música, por supuesto, de una mujer, por supuesto. Sí, otra hermana, a ver si no me equivoco, uruguaya, vamos, la amo, vamos. Malena Muyala, con su canción Pasos. Así que bueno, a seguir dando pasos. Eso. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a quienes nos han acompañado, a quienes han disfrutado. Ustedes también construyen el espacio. Sin dudas. En este no tiempo de la virtualidad, que es a la vez que difícil, maravilloso. Sí. Así que bueno, nos despedimos con mucha gratitud y con mucha alegría de haber podido llevar a cabo este martes lunes. Así es. Juntes. Sí, y gracias a todo nuestro equipo.

tiempo.